I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de martes. Contamos con 14,3 grados en el centro de la ciudad y una humedad del 40%. Ya sabes que es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch en el centro de nuestra ciudad y a esta misma hora. Hora en que comenzamos pues a compartir un par de horitas contigo en este Entre Amigos. Ya sabes que estás a través del 101.4 sintonizando Teleelch Radio Marca, y si eres de los que además nos tienes en compañía a través de tu televisor, pues estás viendo Teleelch. Ahí también aparecemos desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Te damos la radio en directo también por televisión. Como digo, tenemos dos horas por delante para compartir cosas. Sí, quiero que compartas también la pregunta del día. Hoy hemos puesto pregunta en las redes sociales y, bueno, pues te cuento que hoy en Entre Amigos queremos que curioses un poquito por casa de tus abuelos y nos cuentes qué objeto decorativo te recuerda a la casa de los yayos. Seguro que hay muchos en los que, pues de repente te vas a parar y te vas a fijar y vas a decir, uy, esto era como muy en casa de la yaya, en casa del yayo. Pues estaba esto. O igual conservas tú algo de casa de los yayos. Cuéntanoslo, ya sabes. A través de nuestro número de WhatsApp, el 665896450, y te leemos en directo. Además, también hablamos de vivienda con Grupo Secoes Inmobiliarios. Y hoy es martes de música con Ñ, esa música cantada en castellano. Estrenamos una pequeña sección, que no es una sección, sino que es que te vamos a contar, a ser posible, cada día una curiosidad. Y bueno, pues por eso no nos hemos estrujado mucho la cabeza y la hemos llamado la curiosidad del día. ¿Qué cosita te hablaremos hoy? Ya te adelanto que tiene mucho que ver con Casa de los Yayos. Y entre risas, ya sabes que si puedes, si quieres mandarnos un chiste y nos lo quieres contar además tú, pues puedes mandar el WhatsApp escrito o también puedes mandar una nota de audio. Esa nota de voz ya sabes que te ponemos en directo, que últimamente estáis on fire con el tema de los chistes, pero malos no, malísimos, ¿eh? En cualquier caso, chistes cortos y chistes muy malos, los ponemos en directo. Gracias por estar ahí un día más. Pasamos un ratito entre amigos. Comenzamos con la música de estos chicos. Se llaman Piso 21 y te dicen aquello de que te vi, ¿eh? Que te he echado el ojo. Buenos días. OB on the drums. On the drums. OB on the drums. No sé qué tiene tu mirar. Será tu forma de bailar. Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos. Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, aquí, aquí, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Ahora que estás aquí, aquí, aquí, baby, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Oh. Nos dimos par de pico y no ha pasado nada. Solo quería saber si te gustaba. Cuando te reía me encantaba. Y yo como loco perdido en tu mirada. Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas. Son cosas que no me esperaba. Temblar, ya no me interesa, mami, las demás. Mueve ese cuerpazo y hacer

Bueno, recordando uno de los temas de la gran Vicky Larraz cuando formaba parte del grupo Olé Olé. Bueno, fue la primera voz del grupo Olé Olé y recordamos a este bravo samurái. No sé si habrá que decir bravo, yo espero que sí, a mí me da que sí, porque bueno, tenemos en el estudio a nuestro compañero, tengo en el estudio a mi compañero, Daniel González, a quien ya le voy a decir buenos días, Dani. Hola, Rosa, buenos días. Que digo yo, que habrá que decir bravo porque estrenamos nuevo programa en Teleelch esta noche. Pues sí, hay que decir bravo, estamos de enhorabuena esta casa. Lo primero, gracias por invitarme al programa para contarlo. Vamos a estrenar un nuevo programa, como bien dices. Un programa que ya lo hemos ido anunciando tú misma aquí en la radio y también en las redes sociales. El programa va a versar sobre expertos de nuestra ciudad. Y dirás, bueno, expertos, ¿qué tipo de expertos? Pues bueno, te cuento muy rápido. Vamos a seleccionar cada mes un sector diferente. En este caso vamos a comenzar con la salud bucodental. Y hemos ido a buscar a las personas que más saben de salud bucodental de toda la ciudad. Hemos seleccionado 4 expertos y les hemos hecho preguntas sobre cuestiones que interesan a la gente, que tienen ciertas dudas. Por ejemplo, ¿qué me pasa cuando me sangran las encías? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Hay gente que no presta mucha atención, que te estás lavando los dientes y de repente pues te sangra un poquito la encía y a veces no hacemos caso. Y esas preguntas, por ejemplo, como estas, serán contestadas esta noche. Exactamente. Y hay otras cuestiones, por ejemplo, pues a veces tenemos miedo a ir al dentista, nos genera cierta inseguridad y por eso no vamos. No miedo económico, sino miedo de que nos da cosica. Sí, sí, nos da cosica. Ostras, tengo que ir al dentista. Exacto. Entonces, pues vamos a preguntarles pues cómo se genera ese miedo, qué podemos hacer para solucionarlo, qué nos va a ofrecer el dentista para que no haya ningún tipo de problema, porque hoy día con los tratamientos que hay, pues prácticamente no hay dolor, es simplemente una ligera molestia. También vamos a hablar de, bueno, no quiero adelantar mucho pero cuestiones que tienen que ver con esto, con la salud bucodental. Preguntas que nos haríamos seguramente cada uno de nosotros en casa y que esta noche pueden ser contestadas, ¿eh? Y te pueden resolver alguna que otra duda. Entonces se trata de un programa mensual, por tanto cada mes vamos a seleccionar una temática distinta. Empezamos con salud bucodental y el mes que viene seleccionaremos otro sector para intentar localizar a los mejores expertos en ese sector. El programa se estrena esta tarde-noche a las 8 de la... Yo es que no sé si llamarlo ya tarde, porque bueno, todavía es noche. ¿O es qué? En dos horarios, lo hemos querido hacer en dos horarios porque hay gente que acaba de trabajar a las 8 de la tarde y llega a casa a 8 y media, pues bueno, para que no se lo pierdan, hemos hecho dos pases como en el cine. Primer pase a las 8 y segundo pase a las 11 de la noche. Y los dos valen lo mismo. Y los dos por el mismo precio, gratis, en Teleelch y en teleelch.es. Entonces vamos a hacer un programa muy breve, muy cortito, durará unos 15-20 minutos aproximadamente. Y lo que hemos decidido es pues hacer unas pequeñas entrevistas a los expertos, que esta noche lo podrán ver todos los oyentes en Teleelch, y estrenamos a las 8 en punto. Lo anunciaremos también hoy en redes sociales. El programa tengo el gusto de presentarlo, me han pedido que lo presente y bueno, pues en esto estamos ahora, liados entre el expertos y el análisis. ¿Sabes una cosa que me gusta mucho? Me gusta mucho el programa. Me gusta mucho el formato que hemos elegido para este nuevo espacio. Lo vas a presentar tú y además es un espacio que, como dices, va a durar como unos 15 minutos. A las 11 de la noche, por ejemplo, que has terminado de ver las noticias, que has terminado casi de ver ese programa que tú quieres ver, que has visto las noticias en Teleelch y dices, oye, son 15 minutos, voy a ver qué recomendaciones me hacen hoy en ese programa Expertos, que esta vez va de salud bucodental, que los primeros los pases serán a las 8 y a las 11 de la noche, que luego durante la semana y el mes pues habrá reposiciones sí, que se irán poniendo, pero que ya no te voy a decir el horario porque va a ir durante todo el día. Y me parece muy buena idea eso de que no sea un programa en el que, bueno, pues te tengas que quedar una hora mirándolo para entender o para enterarte bien de todo, sino que en 15-20 minutitos te vamos a dar muchas respuestas a esas preguntas quizá cotidianas de cada uno. Exactamente. Como bien dices, es un programa ágil, dinámico, que en 15-20 minutos la gente lo va a poder ver y va sobre todo a sacar información útil de los expertos, en este caso en salud bucodental. Así que no voy a adelantar ni siquiera a quién vamos a tener esta noche porque quiero que todo el mundo esté pendiente para que lo vean y nos den su opinión también en las redes sociales mañana cuando lo hayan visto. Pero sí te adelantamos que son 4 expertos profesionales, los mejores, están en este programa esta noche para estrenar y nos estrenamos con esa salud bucodental tan importante y además no solo por salud sino también por estética, debemos acudir más a menudo a una clínica dental. Exactamente, y algunas personas de las que aparecen son caras conocidas. Ah, ¿también? Sí, nuestros espectadores seguro que alguien reconoce. Seguro. Bueno, pues Dani, mucha suerte esta noche con el programa, nuevo programa, y que seguro que va a salir fenomenal. Y nada, a ver si pues el mes que viene habrá otro nuevo con un nuevo sector que no vamos a adelantar, pero ya estamos trabajando en ello. Ya estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Uh-huh. Y que, bueno, pues esperamos también que sea de interés de todos los ciudadanos y esa pincelada que queremos darle, pues para que estén bien enterados de todo. Pues muchas gracias, Rosa, como siempre, por invitarme. Espero venir el jueves para comentarte el análisis, pero de momento vamos con expertos esta tarde a las 8 y a las 11. Gracias, Dani. A ti. Bueno, ya sabéis, tenemos nuevo programa esta noche a las 8, se repite a las 11. Y bueno, pues no te va a faltar detalle. Esa pregunta que seguramente tú te formulas o que no te formulas, pero de repente estás escuchando que te están contando algo que quizá a ti te pasa. Y oye, pues te vamos a intentar poner solución con expertos. Expertos esta noche en salud bucodental. Yo que tú no lo dudaría. Y conectaría la televisión local de Elche. Teleelche. Bueno, la dejaría conectada desde ya, ¿eh? Porque tenemos programación que te va a interesar. Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver.

contigo y seguir con esa suerte de tenerte y no tenerte nunca. Vuelve a encender la luz de mi locura, la realidad nunca estuvo a mi altura. Voy a escapar y mi única salida eres tú. Siempre dirán que estoy perdiendo el tiempo, bueno, ¿y qué? Ya sabes que lo intento, soy lo que ves, me muero por besarte otra vez. Voy a llegar al fondo de tu alma para nadar en ese mar en calma y compartir el infierno contigo y seguir con esa suerte de tenerte o no tenerte nunca. Te guardaré alas, por si una vez te sientes cansada, pero nunca te olvides de seguir. Voy a llegar al fondo de tu alma para nadar en ese mar en calma y compartir el infierno contigo. Seguir con esa suerte de tenerte o no tenerte, y seguir con esa suerte de tenerte o no tenerte nunca. Estás escuchando la música del Hombre Gancho con este Tenerte o no tenerte. Estamos en una humedad del 45% y en la temperatura en este momento y en el centro de la ciudad es de 14,9 grados. Además estás en Teleelch Radio Marca y estamos escuchando música con Ñ, música cantada en castellano, que es lo que toca. Luego, a la vuelta te voy a estrenar, bueno, pues ese pequeño espacio que hemos llamado la curiosidad del día, pues por aquello de que vamos a ir descubriendo cosas curiosas. Por ejemplo, el curioso origen del antimacasar. Y luego te cuento de qué va el tema, que aunque de momento no sepas de qué te estoy hablando, te va a sonar y mucho. Antes, llegan los chicos de Pereza y sus princesas. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con los labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte que tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo que he olvidado ya. Me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el aire. escuchar que inoportuno fue decirte me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo que he olvidado ya. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que de lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Y sí, te estaba hablando del curioso origen del antimacasar. Es el paño donde se apoya la cabeza en algunas butacas. Ya te suena un poquito mejor, o un poquito más, ¿verdad que sí? Pero si además echamos la vista atrás y recordamos, por ejemplo, normalmente a mí me viene a la cabeza pues la casa de mi yaya, de mi yayo. Ahí encontraba esos antimacasar hechos de ganchillo, ¿los recuerdas? Bueno, pues por ahí va el tema, ¿eh? Porque prácticamente todos los hogares en los que viven personas de avanzada edad, por ejemplo, la casa de nuestras madres, de nuestros abuelos, tienen un elemento que no suele faltar, y este es una especie de paño realizado normalmente en ganchillo o crochet que está colocado en los sofás y sillones a la altura del reposacabezas. Muchas son las personas que creen que el único fin de estos tapetes es meramente decorativo, pero en realidad tiene una función muy específica: evitar que la grasa capilar quede, pueda manchar o estropear ese mobiliario. El nombre de esta pieza es antimacasar y hoy en día podemos encontrarlo también en numerosos medios de transportes como aviones, trenes de largo recorrido o autocares. Aunque estos suelen estar realizados de tela, fieltro u otros materiales, ¿te imaginas subir a un avión y encontrarte ese pañito que hay en la cabeza de ganchillo? Bueno, pues yo no. Este tipo de tapetes empezaron a surgir en la Inglaterra victoriana a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a raíz de la popularización que tuvo entre los hombres el aceite de macasar, una loción capilar que entre sus beneficios estaba la de hidratar el cabello seco y dañado. Algunos barberos lo vendían además como crecepelo. En una época en la que muchos eran los hombres que deseaban arreglarse y estar presentables, vamos, los típicos dandies británicos. Pero esa loción provocaba que al apoyar la cabeza sobre el sofá o el sillón quedase una horrible y antiestética mancha aceitosa, y ese fue el motivo por el que se comenzó a realizar los tapetes de ganchillo, con el fin de que, bueno, pues evitar que el aceite de macasar dejase y ensuciara las butacas, y de ahí que recibe el nombre de antimacasar. Bueno, ¿qué? ¿Ya te suena cuando veas o si vas a casa de la mamá, del papá, vas a casa de los yayos y ves ese pañito? Bueno, pues aunque nosotros lo veamos meramente decorativo, que quizá lo tengan como algo decorativo, Pues ya sabéis que se llama Macasar, no, Antimacasar, y ya sabéis el origen y el por qué se empezó a utilizar a mediados del siglo XIX. Y por eso estamos preguntando, pues que eches un vistazo a la casa de tu abuelo o de tu abuela, de tus padres, mentalmente desde luego, y me cuentes ese artículo decorativo o ese mueble o esa decoración que te hace recordar a tus abuelos. Y mira, nos dicen por aquí buenos días y a buenas horas entre amigos. Besitos a mi querida Kelly de Más Bichitos. Recuerdo el mueble de la cocina con una azucarera de aluminio que aún conservo. Siempre me contaba que la compró a plazos de una peseta en la tienda que había en la Plaza de las Flores, que se llamaba Valentín, vaya que sí. Y además me manda foto. Me encanta, por cierto, la foto que me mandas, porque no solo mandas la azucarera, que eso tiene que ser un tesoro para ti, al menos por ese no el valor que pudiera tener, aunque entonces si la tuvo que pagar a plazos de una peseta, pues sería algo cara, sino el valor, pues eso, que era de tus abuelos, ¿eh? Y me mandas el azucarero, muy vintage, y además está tan de moda lo vintage, y también me la mandas al lado de la tacita de entre amigos, todo un detalle, ¿eh? Bueno, pues ya sabes, 665-896450 es el número de WhatsApp. Puedes mandarnos la foto, el comentario, una nota de voz. Te leemos y te ponemos en directo. Es una forma también, pues, de hacernos compañía mutuamente. Hoy es martes de música con Ñe. Le ponemos también un poquito de ritmo a una de las canciones de Carlos Rivera. Fascinación, así se llama este tema. Eso sí, versión un poquito mix, ¿eh? Para que la bailes un ratito. Repetir la frase. Contigo aprendí que nunca es tarde para aprender a flotar. Muerto y sin fe, redondeó. Más de levantarme y me entregué al amor. Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento, mi vida lo entendí cuando te conocí yo, que no creía más en esto, fue el poder de tu amor. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor.

Bueno, pues no pares, no pares porque el ritmo te lo ponemos desde aquí, desde el 101.4 Tele Elche Radio Marca. Bueno, ya sabes que estamos en Entre Amigos y además tenemos pregunta del día. Ya lo sabes, estamos preguntando, pues... Pues que eches un vistazo mentalmente a casa de la yaya, a casa de los yayos, los abuelos o los papás, si son muy mayores, y que me digas ese artículo, esa decoración que te llama la atención y que te recuerdan. Bueno, pues nos decís también quien nos decía lo del azucarero, que me parece muy chulo porque además nos habéis mandado foto, dice, hoy se podría sortear la tetaza, dice, de A Buenas Horas. También es vintage. Y recordar qué lindos recuerdos. Bueno, pues sí, tienes toda la razón, no te voy a decir que no, es vintage. Pero ya no quedan, ¿eh? Los que tenéis la tetaza de A Buenas Horas, pues bueno, de alguna manera sois afortunados porque es que ya no hay. Entre otras cosas porque, como sabéis, ya no existe ese programa. Sí, qué recuerdos, tienes toda la razón. Me has puesto nostálgica ese. Hola Maruja, dice, mi recuerdo de casa de mi abuela, dice, era una mesita de madera con una radio encima. Bueno, que siempre estaba ahí. Nos dice, hola, buenos días, entre amigos. Hola Maruja. No sé si conservas alguna cosita de casa de tu abuela. Hola Rosa, guapa, dice, mi abuela tiene en todos los sitios, incluso, dicen, los rollos de papel higiénico, les hace con una muñeca. ¿A qué te refieres? ¿Al ganchillo a lo mejor, José? Porfa, acláramelo, ¿vale? Que los hace con una muñeca, ¿te refieres a eso? Pues que tiene lo del papel higiénico muy vintage también. José, acláramelo. Bueno, pues que tenéis el 665-896450, pues para mandar esas fotos, mandarnos un chiste, una nota de voz, lo que os apetezca. Hoy estamos recordando la casa de la yaya, la casa de los yayos. En mi caso los llamaba yayos. Y sí tengo muchos recuerdos. Recuerdo, mira, por ejemplo, lo de los el ganchillo en los reposabrazos de los sillones y de la cabeza, desde luego. Y también recuerdo un mueblecito que ahora sería una pasada, porque es muy vintage. Un mueblecito en el salón que a mí me encantaba, con una radio antigua, que también me encantaba. Y esa mecedora típica, esa mecedora, es que se vuelve a llevar todo. Si lo pensamos ahora, decimos, ay, ojalá recuperara aquel mueble de casa de la abuela, que también quedaría ahora en mi casa, ¿no? ¿O no? Bueno, venga, seguimos con música, lo hacemos con los chicos de OBK. Y te cantan este Lucifer, ¿eh? Ojos de la vida. no me quieres ni ver y no lo puedo entender. Si alguna vez has llorado, sé que no es por mi amor. Anoche vi a Lucifer, el alba baile con él. Ahora sé que a su lado va gente como yo. Y no me quieres ni ver. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. ¿Qué te parece si callejeamos un ratito, un momentito por nuestra ciudad y conocemos una de las calles, porque pusieron cierto nombre a una calle en este caso y esta semana además, pues por aquello del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, bueno, pues lo que vamos a hacer es comentarte nombres de calles en femenino, como este, María Belmonte. Te voy a contar un poco la historia de esta mujer, que es mucho de alabar. Se llama María, o se llamaba María Belmonte. Esta calle está en Trabalón Alto, al sur del Martínez Valero, entre la carretera del Altet y la autovía El 20. María Belmonte Díez nacía en Elche el 9 de febrero de 1925. Fallecía el 11 de diciembre de 2010, con 85 años. Bueno, pues te cuento su historia, porque su abuelo materno, Salvador Díez, fue fundador de la Agrupación Socialista de Elche con el carné número 1 y de la Sociedad de Alpargateros y Licitanos. Su padre, Pedro Belmonte, fue cofundador del Partido Comunista y durante la Guerra Civil fue primer teniente de alcalde y jefe de abastos. Su madre, Francisca Díez, formó parte del movimiento de mujeres antifascistas de Elche durante la Guerra Civil. Estas circunstancias familiares propiciaron que en la casa en la que nació María, en el número 3 de la calle Espí del barrio del Raval, se realizaran continuas reuniones clandestinas. María Belmonte fue al colegio y durante la Guerra Civil realizó estudios de enfermería en Socorro Rojo Internacional. La Guerra Civil significó para su familia la muerte de dos hermanos, de su madre y el exilio de su padre a Orán en el Starbuck, mítico barco que partió de Alicante con al menos 2.638 pasajeros republicanos exiliados. A los 14 años comenzó a trabajar en la fábrica de caramelos de Dammel, con lo que se convirtió en cabeza de familia, con los abuelos muy mayores y un hermano pequeño. En su empresa, cuando el gobierno de la dictadura concedió ayudas familiares a los cabezas de familia, a ella se le negaron por simplemente ser mujer. Luchó por sus derechos hasta conseguir ayuda. Cuando llegó la penicilina y tenía que ser administrada cada 4 horas por vía intramuscular, por su experiencia como enfermera la llamaron para poner inyecciones y solo cobraba a personas que pudieran pagar. Viajó a Orán para ver a su padre en varias ocasiones y aprovechó para traer a Elche la documentación procedente de París, donde estaba la sede de PCE en el exilio. Recurriendo a todo tipo de medios para burlar las estrechas vigilancias policial. Militó toda su vida en el Partido Comunista y posteriormente en Izquierda Unida. Perteneció a su ejecutiva en varias ocasiones. Recibió reconocimientos a lo largo de su vida por su lucha por los derechos de la mujer y por las libertades. Desde el 18 de julio de 2003, esta calle lleva su nombre. María Belmonte murió el 11 de diciembre de 2010, acompañada de la bandera de la República. Bueno, pues ahí está, en el huerto en Trabalón Alto, al sur del Martínez Valero y entre la carretera del Altet y la autovía EL20 se encuentra la calle María Belmonte y hemos conocido su historia, luchando siempre por los derechos de la mujer. Y es que esta semana vamos a callejear por Elche, pero nos vamos a quedar en las calles que tienen, calles, plazas, parques, pues que tienen nombre de mujer y las conoceremos un poquito más. Estamos ya en las 11, en las 12 y 8 minutos del mediodía. La temperatura, 15,6 grados. Ha subido un poquito, aunque no sé si subirá tanto como estos días atrás, que vaya, ha hecho bastante, bastante calor. Lo que sí es que vamos a seguir repasando la música con Eñe, es lo que toca los martes. Y recordamos, bueno, música ya de antaño, ¿eh? Música con Pedro Marín. ¿Te suena este que no? Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Sobre cómo subsistir. A la vida en la ciudad, el asfalto será mi jardín. Un minuto en un portal, maneras de jugar a ser feliz.

pues la verdad es que nos aporta mucha, aprendemos mucho, le damos, conocemos gente nueva, muchos inmobiliarios. Al final es un poco el convivir, ¿vale? Claro. Con todos los inmobiliarios que hay en España, que son muchos. Y sí que es cierto que sacamos muchas cosas positivas, aprendemos mucho y bueno, y pasamos un buen rato, la verdad. Estaremos todo el día del viernes ahí de congreso. Llegaremos, o sea, jueves y el viernes estaremos ahí a piñón. Estáis siempre reciclándose, ¿eh? Es muy importante en nuestra profesión. Qué bien, y así pues luego vamos al grupo Secoes y encontramos profesionales de vuestra talla que seguramente van a salir todo el mundo satisfecho de ahí, tanto con el agente comprador o con el agente vendedor. Exacto. O con el home staging, claro. Que de alguna manera tiene mucho que ver el home staging con el agente comprador o el agente vendedor. Es lo mismo, porque Mari Carmen, cuéntanos un poco qué significa esto del home staging. Vamos a ver, el home staging, el objetivo que tiene es buscar la belleza, ¿no? La belleza de esa casa, de esa estancia, esa despersonalización, para que cualquier comprador se pueda ver viviendo en ella. Ese es su objetivo principal. Importantísimo, además. Importante. Mira, hoy, por ejemplo, hoy solemos lanzar una pregunta cada día, a ser posible, en el programa. Y hoy hemos hecho que, o estamos intentando que los oyentes, pues se acuerden de la casa de la yaya. Y que nos cuente, claro, la casa de la abuela. En la casa de la abuela, y nos cuente pues ese objeto que de momento te viene a la cabeza de esa decoración de casa de la yaya, porque hoy hemos descubierto cuál era, y lo voy a coger, porque si no, no me acuerdo, que era el antimacasar. Y el antimacasar, bueno, hemos contado un poco la historia, pero para que os hagáis una idea, en casa de la yaya lo podemos ver porque es ese paño de ganchillo que se pone en la cabeza en los respaldos de los asientos. Que lo podemos encontrar en un autobús, en los autobuses. Yo he quitado muchos en casas que he preparado para... Ahora en los aviones, autobuses, en los trenes, eso existe también, pero bueno, el típico de toda la vida de ganchillo, pues se llama antimacasar. No te lo pierdas. Y bueno, pues hemos hablado del origen y... Hemos pedido que nos cuenten, algunos nos manda hasta foto de lo que conserva todavía. Sí. Yo creo que casas de la abuela os encontráis muchas. Bastantes. ¿Qué, por cierto, qué os viene a la cabeza si pensáis en casa de vuestra abuela? Ya no es lo que nos venga a nosotros, sino también lo que puede percibir un comprador cuando llega a ese tipo de casas. Entonces, me refería a la pregunta del día. ¿Tú qué te acuerdas? La sensación de antiguo. ¿Qué cosa recuerdas? Hay una cosa, para mí es súper típica de la casa de la abuela, que es el tema religioso, ¿vale? Un poco el verte el Cristo ahí colgado arriba de la cama, eso es... En todas las habitaciones había uno, ¿eh? Los cabezales de madera profundos. Y nos lo seguimos encontrando, ¿eh? Que eso, oye, cada uno respeta, pero que... Claro, estaba claro, que pero antes era muy así, pues eso, cosas habéis encontrado con mucha casa de la abuela y luego por eso luego te encargas tú del home staging, que como dices es despersonalizar por completo. Despersonalizar por completo. Esa vivienda. ¿Cuánto de importante es? Mucho, muchísimo, para que pueda verse cualquier comprador viviendo en ella. Además, es que ya le quitas años a la vivienda, porque cuando ya... Primero que borras la huella, ¿vale? Ajá. Borras la huella de esa persona que está viviendo ahí, porque luego cada persona pues le da su toque, ¿no? De hogar, ¿no? Uh-huh. Pero sí que tienes que convertirlo pues totalmente, como se llama, un piso piloto, como si fueras a comprar una casa piso piloto, incluso en casas, como tú bien dices, donde el mobiliario es muy muy clásico o donde han vivido personas mayores, esas sensaciones que se reciben al entrar en la casa no llegan negativas. A ser muy positivas. Exacto. No son al buenas. Al final, en cuanto abres una puerta de una vivienda que te van a mostrar para alquilar o para comprar, esa primera impresión es la que, al abrir la puerta y entrar, esa es la que cuenta, al fin y al cabo. Hay una primera oportunidad y ahí la tienes. Única, primera. Exacto. Y única, sí. Es cierto. Pues a veces tiene que ser a veces muchas complicado. Muchas veces, si vemos, Rosa, si vemos que las casas, por ejemplo, no están en apropiado estado para poder mostrarse, nos apoyamos con home staging virtual, ¿vale? Ah, claro. Incluso también para viviendas que están en vacías, uh-huh. O bien también hacemos el home staging virtual o también preparamos la vivienda con mueble de cartón. O sea, hay diferentes tipos de home staging y de preparación de las viviendas. Mueble de cartón que al final parece mueble, o sea, una cama. Totalmente. Puede ser de cartón, pero claro, la vestís. Se viste, se pone su cabezal, todo. O sea, se queda la habitación marcando todos los espacios. También puede ser para que el posible comprador se haga una idea del el mobiliario que le puede caber, sí, en esa estancia. Claro, porque es que es para eso. A veces parece más pequeña de lo que es y en realidad luego cabe perfectamente todo y eso lo podéis mostrar así. En las viviendas que tienes alguna habitación que la sensación cuando la ves vacía es que es pequeña, sí, ahí nos ayuda muchísimo, porque claro, el comprador entra y no me cabe, aquí no me cabe el armario, no me cabe la cama. Cuando la ve puesta, sea de cartón o sea de verdad, el espacio es el mismo, son los mismos metros. Entonces se da cuenta y dice, ostras, me cabe y me sobra espacio. Claro, sobra espacio. Entonces nos ayuda muchísimo para la percepción. Yo además siempre, bueno, lo hablamos, ¿no? Siempre vamos uno de la mano del otro, el agente del vendedor y luego pues también traemos a Vanessa, que es el agente del comprador. Cuando hacemos la visita a la propiedad, siempre aconsejo que si cabe una cama hay que meterla y hay que ponerla. Uh-huh. O sea, que aunque veamos un espacio pequeño, no por ser pequeño lo vamos a descartar de vestir, al contrario. Claro. Tenemos que introducirlo y con más razón. Otra cosa es una estancia muy amplia, que a lo mejor, bueno, pues ya solamente a simple vista la habitación ya se vende sola, porque dices, madre mía, lo que puedo meter aquí, yo me hago una habitación o un salón fantástico, ¿no? Es importante, ¿no? Esa primera visita que vais a hacer, para eso está Home Staging, porque si hace falta, pues que le demos ese toque especial que le dais vosotros desde Grupo Socoes, para que luego, pues, el vendedor o el comprador lo tenga más fácil. El comprador en este caso, como es tu caso, Vanessa. Exacto. A mí me ayuda muchísimo, porque desde, ya no solamente en la visita, desde el reportaje, el comprador, normalmente las propiedades hoy en día las visitan por internet, las páginas hacen y como los portales. Un primer recorrido ahí, una criba. Entonces, el ver ya una vivienda con una presentación, una luminosidad, una calidad de fotos, eso ya hace que el comprador le motive y le dé ganas de visitarla. Uh-huh. Si eso le añades que cuando hace la visita no le decepciona, porque muchas veces hay compradores que visitan propiedades y te dicen, no, wow, es que no visto. Tiene nada que ver con las fotos que vi en internet. Es verdad. No es así. No, es que no engañamos. O sea, si hacemos una preparación, es lo que realmente el cliente comprador luego va a ver. Uh-huh. Y ayuda mucho, ¿eh? A la hora de... De hecho, hay veces que hasta ven la cama montada, bueno, a mí se me ha dado el caso, y se han tirado encima. Pensando que era cama. Por favor, no, que es de cartón. Sofás. El cartón y... Los sofás, bueno, parecen tan reales. Imagina. Que casi siempre se sientan en el sofá y con el cartelito puesto. Tienes ahí. Que estar ahí. Por favor. Cuidado que es de cartón. Cuidado no que te es de tires, cartón. Porque nos ha pasado. No sé si os habrá pasado alguna vez que hayáis puesto también la vivienda que hayan dicho, oye, esto se vende con muebles incluidos. Porque también se ha dado el caso, sí, que han preguntado. Sí, que especificar que son muebles de cartón. Yo si quieres te los dejo, pero reales. Son muebles de cartón. Pero sobre todo en la fotografía, muchas veces no se, o sea, no se lo perciben. Aprecian. No lo perciben. Que sean muebles que es de mueble cartón. De cartón. Pero sí que envuelve ese confort, uh-huh, para que tú te incites como compradora a preguntar por esa casa. Entonces, el objetivo también es atraer compradores. Uh-huh. Aparte de realzar la vivienda, ¿vale? El objetivo también es atraer compradores, que es lo que nos interesa, que luego Vanessa trabaje esos compradores y puedan... O sea, y puedan... trabajáis mano a mano. Sí, porque totalmente. Porque para ti, Vanessa, es muy importante la labor totalmente. Del home staging. Totalmente. A mí para presentar poder... una vivienda, que se me han dado casos, que a veces... Ya me imagino. Hemos ido ¿alguna a enseñar que dices viviendas, tú, madre mía, cómo que, vendo yo esto? A ver, yo te voy a ser sincera. Nosotros tenemos nuestra forma de trabajar. También trabajamos en una agrupación de inmobiliarias. Claro. No todo el mundo trabaja igual. Mm. Y se te presentan casos que tienes que enseñar a un cliente comprador una vivienda que no gestionas tú, uh-huh, que la gestiona otra inmobiliaria, y bueno, a la hora de la presentación pues no trabajan igual. Uh-huh. Y te echas las manos a la cabeza. A veces sí, dices, porque Dios... Es verdad que no todas las inmobiliarias trabajan de la misma manera. Eso del home staging, pues es relativamente nuevo, ¿no? Bueno, me parece aquí en España que es... ya lleva mucho tiempo. Lleva desde el 2010 en España, pero en Estados Unidos se ha trabajado muchísimo. Sí, sí, hombre, ya sé que... Sí, pero aquí es más cómo reciente. Se trabaja en fuera, España, nada sí, que ver. En época también de crisis fue un apoyo muy muy bueno para el cliente vendedor. Uh-huh. Y de hecho se ha seguido, hay una asociación incluso, o sea que se está trabajando en todas las comunidades de España. Tengo compañeras en otras zonas y se está trabajando muy potencialmente, pero no solamente para la vivienda que se vende. Claro. En tema de alquileres o alquiler vacacional es un también. Potencial tremendo. También. Claro. Y luego para inversores... Uh-huh. Para inversores también les da mucho juego. Puede ser que haya ayudado a que se abra este nuevo mundo, digamos, entre comillas, del tema inmobiliario, pues yo, por ejemplo, a mí me encanta ver esos programas de televisión. Sí. Que ahora están tan de moda. Yo los fines de semana, mientras me tomo el café por la mañana, yo me pongo a los hermanos ahí como... Ahí están, ¿eh? Sí, sí. Ellos ahí. Incluso hay de inmobiliarias, o sea, de un agente inmobiliario que tiene que vender o tiene que hacer que alguien compre una vivienda. Y puede ser que esté abriendo un poco... Que la gente no sea, a lo mejor, quizá en el 2010, que dices que más o menos llegó... En el 2010 llegó a España. Pues sí. A lo mejor era como un poco más rarito, pero sí, ahora, con está, todo esto... Sí, yo al principio también, cuando empecé en el mundo inmobiliario, me di cuenta de esa presentación de viviendas que era, vamos, totalmente contrario a lo que nosotros ahora mismo hacemos. Claro. Y sí que se, bueno, pues investigas, ¿no? Te pica un poco la curiosidad y empiezas a abrir mente y, claro... valoras esa presentación. Uh-huh. Y sí que fue ahí cuando ya hablé con Jaime también lo sopesó y bueno, pues empecé a formarme y sí que es verdad que nuestra inmobiliaria lleva un apoyo muy grande con el departamento de Homestay, que se ve sencillo, ¿vale? Pero uh-huh. aparte de esa formación, es laborioso. Homestay es bastante laborioso. Que no tiene Tienes que ser que sencillo. Tener material preparado. Nosotros tenemos un departamento destinado para ello, una furgoneta, donde nosotros transportamos todo ese material y luego también esa furgo también la ponemos a disposición de nuestros clientes. Para que hagan para su mudanza. Para que puedan hacer su mudanza. O sea, la excusa ya no va a ser la mudanza. Sí, sí. Y luego, pues, es eso. Es una labor bastante completa. Los tejidos tienes que tenerlos planchados, hay que tener los tejidos limpios. Luego también se trabaja en las casas con esa limpieza que esa ventilación, exacto, que no huela a casa vieja cerrado, o a cerrada, humedad, que a veces huela a humedad, todo esa primera sensación, yo creo que la primera sensación no es solamente lo que veo a primera vista, sino ese olor que percibo. El olor es mejor que no huela a nada absolutamente, a que tenga un olor a cerrado, a humedad o incluso a casa ya como vieja, eso antigua. Es importantísimo, el olor es... Lo primero, ¿verdad? Vamos. Lo primero, yo cuando voy a hacer la asesoría, vamos, lo primero que detecto es el olor. O sea, ahí es donde más... La primera en pasar, ¿no? El olfato muy es la primera, es la que se pega las curradas. Hay veces que me dicen, no vayas todavía. Vanessa, puede ser que dependa del home staging, a veces en alguna vivienda, mucho esa labor para poder vender bien esa vivienda, porque a lo mejor, te puede quedar la cosa de que no se venda la vivienda y digas, ay, igual no he hecho un buen trabajo. No sé, es una conjunto, combinación de las una dos cosas. Es un conjunto, es una combinación y lo tenemos demostradísimo que las viviendas con un buen home staging se venden. Porque es que lo vivimos día a día, de coger viviendas que quizás que lleven ya a la venta 6-7 meses, cogerlas, hacerles una preparación, una puesta en escena y venderse en una semana. Y lo que se puede llegar a revalorizar una casa con un lavadito. Es que, sí, al fin y al cabo lo que conseguimos es mejorar incluso ese precio que puede estar dispuesto a pagar un comprador por esa propiedad. O que no te hagan ninguna oferta, que te la compren en precio. Claro. Es que... Vamos. A ti te ha pasado también. Sí, sí, me ha pasado en varias ocasiones. ¿Sí? Y al final el vendedor es lo que también le doy mucho valor, que se conciencie a la gente, ¿vale? Y que vean ahí también el trabajo que hay detrás. Claro. Porque una vez que ya ves las fotos y te plantan la propiedad, qué bonita. Pero ahí hay un trabajo... El estilismo inmobiliario... Hay un trabajo importantísimo, sí, ¿eh? El estilismo inmobiliario es... A ver, también en el día a día en la sociedad también lo estamos viendo. O sea, el estilismo en cuanto a personal... En general es muy importante, pues hay que trasladarlo a este mundo y... Si cuidamos la imagen para salir a la calle día a día, pues... Al final esa primera impresión cuenta en todos los aspectos de la vida. Las citas ciegas del vendedor y del comprador. Sí, esa primera vez que entras a una vivienda y dices... Imagino que con viviendas os habéis encontrado también que dices... Es que no merece la pena tocarla porque está bien para vender perfecta. Están perfectas, también. Hay algunas que es para quitarse el sombrero porque es que las tienen estupendas. Eso se agradece. Y como decís, el vendedor... ¿Está abierto a estas cosas o algunos ponen mucha pega en...? Lo valoran bastante. Yo creo que cada día se conciencian más. No, antes quizás la gente es como que, ¿esto qué me estás contando? ¿Un home staging? ¿Eso qué es? No, el que quiera la casa que la compre y ya se haga. Ya será. Pero poco a poco la gente se está dando cuenta de que... Y cuando les lo escenificas o le presentas, ¿no? La forma, la propuesta, la aceptan y lo ven más claro todavía. Y incluso a veces te enseñan fotografías porque ellos han hecho la venta por su cuenta, claro. Y te enseñan las fotografías de móvil. Y cuando ven la preparación de la vivienda junto con el trabajo de fotografía inmobiliaria, junto con el trabajo del agente vendedor, pues claro, ahí está. Es ahí un potencial tremendo y ellos lo valoran muchísimo. De hecho, en nuestra página web tenemos muchas reseñas que pueden verlas. En vuestra página web, que para quien se haya incorporado, que espero que no, que estén aquí desde primera hora de la mañana, sepan de qué estamos hablando. Estamos hablando del grupo Secoes. Cómo pueden entrar, cómo pueden ver todo esto, cómo pueden hacer un primer contacto con vosotros. Sí. Bien para comprar, para vender, para informarse de, oye, que yo tengo... Pues mira, hablando de la casa de la abuela, que tengo la casa de la abuela, que la tengo cerrada y que, bueno, pues la quiero vender. Pero evidentemente necesita una buena labor ahí de homesteading y de profesionales como vosotras. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues nada, se pueden poner en contacto con nosotros o bien acercarse a nuestras oficinas, que las tenemos situadas en pisos azules, que es muy nombrado aquí en Elche. Es muy fácil de ver. La calle Mariano, muy concurrido. Es que además de que pisos azules lo conocemos, es que se va a ver perfectamente. Es Mariano Benjibre, número 2, en el bajo esquina, junto a la antigua hacienda estamos. Donde hay una pantalla enorme, que están pasando ahí muchas cosas en esa pantalla. Exacto. Ahí mismo en esa pantalla se puede visualizar los cambios que hacemos, el antes y el después de las preparaciones. Sí. O sea que, luego viviendas que también tenemos a la venta, también les damos esa oportunidad de que puedan salir en esa pantalla también y, bueno, nuestro escaparate, que es un escaparate esquina potencialmente, vamos. Es muy potencial, sí, muy potencial. O sea, sabéis venderos bien también vosotros, sí. Y luego en redes también estamos, grupo Secoes, y luego el departamento de Adore también tiene su página. Adore Homesteading. Vale, perfecto. Muchas vías para localizar el punto exacto de Grupo Secoes y para que hagan su consulta, que no pasa nada por entrar, preguntar e informarse de lo que necesiten, que seguro que van a encontrar el profesional que buscan. Oye, a mí me pasa una cosa cuando hemos hablado antes de esos programas que están ahora tan de moda, cuando van a vender una vivienda y a lo mejor el agente dice, el agente comprador, dice que además es que lleva un mes a la venta y es como, wow, lleva un mes a la venta, la podemos bajar de precio porque no se ha vendido en un mes. Y aquí pueden estar años las viviendas con el cartel, algunas. Muy mal, eso es un error. Entonces es como que a mí me choca mucho, claro. que en esos lugares pues sea como, acaba de salir a la venta y ya hacen ofertas. Y claro, lleva un mes a la venta y es como que esto no se vende, hay que bajarlo de precio. Aquí nosotros sí que es cierto que cuando alguna vivienda consideramos que está un poquito por encima de su precio de mercado, a los clientes vendedores que confían en nosotros se les dice un mes y medio. Sí que es importante el primer mes y medio que sales a la venta, claro. Porque eres un producto nuevo, es una novedad y estás compitiendo con muchas viviendas a la venta similares. Si en un mes no conseguimos provocar una visita o que nadie se interese por esa vivienda, mal vamos. En algo estamos fallando. Claro. Y casi siempre el fallo está en el precio. ¿Vale? Entonces nosotros, se les dice claramente a los clientes que si en un mes y medio no hemos podido llevar ningún cliente. Exacto. Una reunión. Nos sentamos y valoramos. Ellos van a decidir, porque al final el cliente vendedor es el que siempre decide, es su casa. Sí, porque puede estar dispuesto a esperar más. No estamos más tan lejos del sistema americano, o sea, es que es así. Puede estar dispuesto a esperar más tiempo, a ver si hay suerte y se vende por lo que el vendedor quiere, o claro. Pues es un pero poco al final, realista. Es cierto que muchas veces necesitan verlo. Sí, ¿vale? No es que tú se lo digas como experto o como asesor inmobiliario. Necesitan ellos para pasar ese proceso de vamos a intentarlo a ver qué pasa. Tenemos una idea a lo mejor equivocada, ¿no? En cierta medida de lo que puede valer mi vivienda. Siempre. Lo que creo que vale mi vivienda y lo que vale mi vivienda en realidad. Exacto. Porque puedes tener pues un apego emocional o puedes decir, es que he invertido mucho en esta casa durante tantos años y ahora, vale, pero vamos a ver el valor real que tiene ahora mismo tu vivienda. Totalmente, el valor de mercado, lo que está dispuesto a pagar un comprador por tu casa. Ya. Y es cierto que pues nunca va a ser el mismo. El precio que pone un vendedor, si hablamos de sentimientos, va a estar muy por encima. Y si hablamos de yo he reformado o yo compré en tal año, pues ya ni te cuento. Madre lo que mía. Tenemos que conseguir con todas estas técnicas es llegar a igualar ese precio que quiere un vendedor con el precio o el valor que le da ese comprador realmente a esa vivienda. Y por último, recordamos que en Grupo Secoes ya tenéis ahí un fichero, ¿no?, de posibles compradores. Claro, una base de datos totalmente. Para una base de datos, exacto. Yo he dicho un fichero mío. Está perfecto. Ahora es base de datos, es más moderno. Un fichero sería una esto de anillas. Ahora ahí. Un archivador de anillas. Tenéis ahí una buena base de datos para que esa persona que quiere vender, pues tenéis ahí una base de datos de posibles compradores, que casi ya es meter la vivienda, meter los posibles compradores y te sale lo mismo, ya así la tenéis compradores colocada. Ya están en el mercado, puede ser que a lo mejor alguien ponga su casa a la venta y el comprador ya esté incluso registrado en nuestra base de datos. Claro. Pues Vanessa Valero, agente del comprador, Mari Carmen Hernández, ella es coordinadora y home staging de Grupo Secoes. Hoy he tenido el placer de estar con vosotras un ratito, que me ha encantado pasar este ratito, y que bueno, pues que tengáis un buen día y nos volvemos a ver cuando digáis. Muchas gracias, igualmente. Gracias, chicas. Adiós. Bueno, por aquí seguimos y lo hacemos con las cosas de la edad, de Modestia Aparte. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965-68-1617. Recuerda, 965-68-1617. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Oh,

otra vez. Te vuelvo a enamorar. Puede borrar la historia, el corazón tiene memoria. Desde la piel yo te hablaré de amor, te guardaré ese olor. No tengas miedo, que yo te espero. Dame tu mano. Bueno, pues así vamos, combinando canciones pues que están de plena actualidad, casi casi como esta Te vuelvo a enamorar de Tuto Durán, o recordando música pues de la década de los 80, de los 90. Eso sí, hoy en castellano, ¿eh? Pues gracias a todos los que estáis mandando mensajes hoy al 665896450, dice Maruja. Dice, a ver, de mi abuela conservo un peinador, es como una pequeña capita que se ponía para peinarse, y también tengo un zafeto. Mañana te mando una foto. Vale, porque de eso no tengo ni idea de lo que es. Lo del peinador, sí señor, me suena. Es cierto que todas las yayas, las abuelitas, pues tienen ahí su peinador, no lo sé, Pero en mi caso sí, el peinador es una pequeña capita que se ponían. Hola Rosa, mi mejor recuerdo, dice, es esta máquina de coser Singer que, era de mi abuela. Dice, me trae muy buenos recuerdos. La he heredado, por cierto, soy Amparo. Amparo, muy chula, me encantan esas máquinas, madre mía. Mi abuela tenía una, mi yaya tenía una, si no me equivoco era de color verde. No la heredé, qué lástima. Hola Rosa, yo he visto en casa de mi abuela fotografías colgadas en la pared de las bodas de mis tíos y mis padres. Y animales disecados también. Vale. Esto no sé por qué me ha hecho especial gracia. Venga, va, dice, a ver si te puedo mandar una foto, vale. Ah, vale, vale. Oye, José, esto es muy fuerte. Lo que nos dice de los rollos de papel higiénico que les hacía a las muñecas un vestido de ganchillo. Vale, pues el papel higiénico va por bajo de la muñeca, como si fuera la falda de la muñeca. Ahí dentro va. José, qué buena, ¿eh? La foto es genial. Esto no lo había visto. Lo del papel higiénico con ganchillo, sí, con cubierto de ganchillo, sí. Ahora lo de la muñeca. Dice, mira qué monada. Ay, vosotros sí que sois una monada por estar ahí desde las 7 de la mañana, que estamos ahí dando guerra desde Elche, que nos encanta hacer radio desde aquí y te damos programación desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Por cierto, llega a la 1 los servicios informativos de esta casa y después Paco Gómez con Elche en Punta. ¡Feliz día! ¡Hasta mañana! Hasta que ya no te...